y que viva la fiesta. ¡Que viva! Promo éxito, Alfredo Jamanca. Porque sí, igual que no, la guaneña me cayó. Con un 24 reales se me fue y nunca volvió. Con un 24 reales se me fue y nunca volvió. A bandea con me voy con los aires de mi canción. A bandea con me voy con los aires de mi canción. Llevándome a la guaneña aquí dentro del corazón. Llevándome a la guaneña aquí dentro del corazón. Culebra que estás ahí, que no me dejan pasar. Culebra que estás ahí, que no me dejan pasar. Tú sabes que soy la reina de la víbora coral. Tú sabes que soy la reina de la víbora coral. Que te piso el rabo, culebra, que no me haces nada, culebra. Que te piso el rabo, culebra, a la madrugada. Que te piso el rabo, culebra, y no me haces nada, culebra. Que te piso el rabo, culebra, a la madrugada. ¡Uy! ¡Y que viva la fiesta! Y en la unión las dos veleras. Vamos todos a bailar, este ritmo son sureño. Vamos todos a bailar, este ritmo son sureño. Y si algún es forastero, complacido yo le enseño. Y si algún es forastero, complacido yo le enseño. Del alma la imagen tuya se me ha metido. Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido. Anda, cholitita mía, no seas tan desamorada. Mira que te doy un beso cada que me da la gana. Manolo Sainz, pequeño Willy. Parece que llora, parece que canta, mira, churrito del eucalipto. ¡Óyeme, Perú! ¡Somos armonía 10! ¿O no? ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Promo éxito! ¡Y que viva la fiesta! ¡Viva! ¡Con promo éxitos, solo éxitos!